Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio número 14, hablamos de la educación y la enseñanza, esta vez desde el punto de vista autobiográfico de nuestras experiencias como alumnos. Vamos a leer la Biblia y conversar sobre el sistema de educación obligatoria para nuestra infancia y juventud y cómo se integra o se contradice con las enseñanzas bíblicas. Queremos iniciar un ciclo sobre la educación para luego seguir con nuestro objetivo de analizar cómo las profesiones universitarias pueden ser coherentes o no con el plan de Dios para cada persona. En este caso profundizaremos sobre el rol del profesor y la profesora en la vida de cada persona de nuestra sociedad. En este programa participamos Joana Rivera, socióloga. Hola, buenos días. Bendiciones. Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días, bendiciones. Y quien les habla, José Carrillo, periodista. Bien, y como les dijimos recién, vamos a comenzar leyendo una cita bíblica para introducir el tema. Y esta es Proverbios 26:2. Esta vez voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. Dice así: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Comienza ahora, Joana, a hablar desde esta palabra acerca de tu experiencia de educación en tu infancia. Bueno, mi experiencia de educación comenzó en un centro abierto, que tengo recuerdo de que iba a jugar, que hacíamos juegos de mesa con nuestros compañeros, nos daban leche. Y una vez me regalaron zapatos, recuerdo, y que una vez era el Día de la Madre, y vine corriendo y le regalé una flor a mi mamá, y me acuerdo todavía de eso, es muy bonito. Después, en primero básico, recuerdo haber tenido experiencia un poco feita, porque resulta que la profesora escribía en la pizarra, que era de forma horizontal, ¿cierto? No sé si recuerdan ustedes esas pizarras de salas grandes, que eran pizarras amplias. Y yo tenía un cuaderno, entonces la profesora decía, escriban tal como está acá. Entonces yo escribía tal como estaba ahí, pero entonces dividía mi cuaderno para que quedara como estaba ahí. Y ella iba, revisaba y me retaba, que así no era. Y yo le dije, pero entonces, ¿cómo es, profesora? Y fui y le mostré la pizarra. Si usted dice, ¿cómo es acá? Acá dice, ta, ta, ta, ta, ta, hasta acá. Y después hace una raya y después sigue allá arriba, abajo, abajo. Y así lo hice. Y usted dice que está mal. No, te digo. Y se enojó y me pegó en la cayuela, o sea, en la parte de la pierna. Que no es así, que tú tienes que seguir de aquí para abajo. Tenés que seguir, escribir lo mismo, pero era no de la misma manera en el fondo. Pero en fin, hice cosas malas en primero, me acuerdo, que me robé una goma, me pillaron, me retaron mucho. Y aprendí que eso no se hace, no sé por qué lo hice. Me sentaban atrás, después ya, me sentaban atrás. Con mi primo, así había mi primo José. Lo sentaban en un lado y a mí me sentaban en el otro lado. Los dos éramos como, no sé, pues seríamos los desordenados del curso, algo así. Más encima, malandra, robando goma. No sé por qué hice eso. Era niña, igual ahí aprendí que eso no se hace. Fue una lección. Y de ahí ya me fui a María Elena, y María Elena fue agradable la educación a María Elena, debo decirlo, guardo recuerdos bonitos de mis profesores, me enseñaron a estudiar de pequeña, porque la profesora nos mandaba, la profesora era como vecina de nosotros, entonces más o menos me ubicaba y decía, ya tienen que estudiar tal cosa, y yo, profe, es que profesora yo no puedo porque hay la mesa siempre está ocupada, usted dice vayan a la mesa, hagan esta tarea y yo no tengo dónde hacerla y además que mis hermanos están por todos lados llorando o se caen y tengo que ir a verlo. Y me miró y me dijo, mire, usted agarra su cuaderno, sale de su casa y se va a un lugar tranquilo, porque María Elena tiene muchos lugares tranquilos y ahí se pone a estudiar. punto. Y ahí yo aprendí que la magia para estudiar no era que tenía que tener un gran escritorio ni una pieza sola para mí, porque eso no era posible en ese momento, pero sí era posible que yo saliera de mi casa y encontrara un lugar tranquilo, con sombrita, y estudiara. Y no eran más de 20, 30 minutos, y eso me sirvió para la vida. Una lección que me dieron, creo, en tercero básico. Muy buena experiencia de educación, no tengo nada que decir. Yo estaba escuchándote, Joana, y recordando igual mi educación inicial, y voy a tomar lo que tú dijiste, que se parece un poquito a mi experiencia, pero la voy a hablar al tiro. Dice, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Hay una lección que acabas de decir que te dio la profesora de tercero básico, o sea, cuando uno tiene como 8 o 9, que fue para la vida, es decir, que lo que necesites hacer, busca tú el lugar, no esperes la situación ideal. Y en el fondo fue lo que ella te dio. Y por el otro lado, cuando tuviste la experiencia de primero básico, esta discriminación de sentir que tú no eras el elemento apropiado para la clase, también nos va marcando la autoestima para siempre y va construyendo fortalezas mentales. Desde mi experiencia, yo fui al jardín, a pesar de que ya tengo medio siglo, fui al jardín y tuve dos experiencias, yo podría decir, decidoras para el resto de mi vida. Primero, las parvularias de ese tiempo, de lo que hoy día podríamos llamar educación conductista, así como el estímulo, la respuesta, no tenían en su condición de adulta ni un poco de ternura. Para nosotros, los niños de 3, 4 años, ellas no, la palabra ternura no estaba en su diccionario y no sé si estaba en su corazón. Sin embargo, en el curso donde yo estaba, en el jardín que todavía recuerdo que se llamaba La Pequeña Lulú y que estaba en Viña, lo hermoso de ese jardín, que ahora yo puedo así como hacer una reflexión posterior, era que era un jardín integrado, es decir, yo tenía compañeros que ya estaban en el colegio, ellos iban de uniforme al jardín y parece que eran niños que no tenían o que los cuidara, estoy especulando, o que les costaba estudiar porque las tías les enseñaban a hacer las tareas. Y tenía una compañera con síndrome de Down que se sentaba al lado mío, y que siempre me decía, ¿verdad que somos amigas? ¿No es cierto que somos amigas? Y a mí, más encima, me mandaban a jugar con ella, y yo quería jugar con tierra con ella, y no nos dejaban jugar con tierra. Pero a pesar de que ella era un poco insistente, y debe haber tenido 10 años, quizás hasta 14, yo tenía como 3 o 4, no tenía más, ella siempre estaba al lado mío, y aunque yo a ratos ella me parecía fastidiosa porque era todo el rato lo mismo, ¿no es cierto que somos amigas? ¿No es cierto que somos amigas? Ella no me caía mal en sí misma y yo podía percibir la diferencia física conmigo, aunque no entendía la diferencia intelectual, y podíamos compartir. Ahora, la experiencia más traumante que tuve en el jardín fue que una niñita, que todavía me acuerdo que era gordita con trencita, ella no alcanzó a llegar al baño y no se mojó los calzoncitos, ya evacuó en su ropa interior, y las tías que eran mayores, buscando el olor que había, la encontraron a ella, porque no, a lo mejor, ahora que yo ya tuve una hija, a lo mejor le daba miedo ir al baño, no sabía prender la luz. Muchas cosas que les pasan a los niños, yo que trabajo en un jardín ahora sé un poco más, y la niña se puso a llorar. Me imagino por ser descubierta y también de susto. La cosa es que sintió angustia y las tías nos hicieron cantarle a ella, aplaudiendo mientras cantábamos Panchita Llorona. Panchita Llorona. Y eso me marcó tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que como que a propósito de educa al niño hoy, el viejo de mañana lo abandonará. El tema de la discriminación hacia otros ha sido tan fuerte en mi vida que es algo que voy así como Jehová Nisi, o sea, que Dios es nuestra bandera, es mi bandera. Así a mí me cuesta mucho tolerar que otro se burle de alguna actitud del otro o de discriminarlo porque es pobre, es feo, a pesar de que, por ejemplo, no me gustan los garabatos, me puedo bancar a alguien que tiene garabatos porque discriminar al otro. Yo pude percibir la angustia de esa niña, pude sentir lo que hoy día le llamamos empatía. Y luego, obviamente, me enfermé para variar de tos y mi madre me sacó del jardín. Pero esas dos experiencias de la niña con Down y de que las profesoras parvularias nos hicieran a todos burlarnos de ella, yo no sé qué sería de esa niña cuando grande. Pero el tema de la discriminación me marcó muchísimo, y otras cosas que eran muy positivas y otras negativas, pero yo podría decir, tomando el proverbio de cómo aquello que tú le haces a un niño o haces alrededor de un niño, el niño está observando y a lo mejor no va a aprender el trazo del jardín en perfección, pero sí va a aprender a lo largo de la vida de los educadores y educadoras aquellas experiencias que los van a marcar. Yo lo recojo, estuve por supuesto muchos años enojadas con las parvularias y sentían que era así como lo innecesario de la vida, ¿ya? Pero como Dios se encarga de escribir recto en lo torcido, terminé ya trabajando en un jardín infantil. Ya llevo como, jardín tiene 17, yo llevo ya como 12 años trabajando en un jardín. Y me encargo de una u otra forma cuando las tías dicen, no, si es que este es tremendito, este es del terror, este es de no sé cuánto, decirle, oiga tía, pero no sé, el niño no nació así, él debe tener algunas condiciones para que, porque sé lo que se siente en el corazón de un niño, y eso que no me lo cantaron a mí, se lo cantaron a otra. Así que yo me quedaría con eso, de verdad, todo lo que tú le hagas a un niño hoy lo va a determinar para el día de mañana de manera positiva y negativa. Y si es negativa, uno tiene que hacer, con la ayuda de Dios, un esfuerzo de valentía y de coraje para poder perdonar y sobrepasar ese jardín de espinas. Pero si no tienes a Dios en el camino, ese trauma, ese dolor se vuelve una cadena y uno vuelve atrás y vuelve a sentir rencor o se tropieza en alguna piedra adictiva. Ese es mi comentario. En cuanto a mi testimonio, es diferente al de ustedes en esa primera infancia, porque de partida yo tengo una hermana un año y medio más grande, entonces ella ya iba al jardín y yo de 3 años te pedía ir. Hasta que lo pedí tanto que se me concedió y hice 2 veces el kinder para... Todo también es así, tiene sus contradicciones o sus sombras y luces, ¿cierto? Entonces, ese jardín que yo fui realmente era un jardín de partida. O sea, tenía un patio grande con plantas y árboles y lo que hacíamos en general era jugar, hacer rondas, cantar. Una de las tías tocaba guitarra, para mí así era como un sueño lo que ocurría ahí. Entonces, además, no hacía esa tarea y a mí me gustaba mucho aprender. Y las tareas que eran, no eran como las escolarizadas de hoy día de pre-kinder y kinder, que en el fondo es como un colegio chico, sino que era un rato agarrar la anita y pasarle los puntos, así como para la motricidad fina y ya, y se acabó la tarea y listo. Y después a jugar de nuevo. Y del primero a cuarto básico yo estuve en una escuela que ahora es municipal, que queda cerca de mi casa, y también fue una muy buena experiencia. La profesora, que nuestra profesora jefe, era muy cariñosa, nos conocía a cada uno, nos trataba por nuestro nombre, ¿cierto? Estaba ahí muy dedicada a nosotros, yo la recuerdo con mucho cariño. Y también tuve relaciones con los compañeros también cariñosa, no fue un colegio en que se practicara mucho la violencia en general. Pero cuando pasé a quinto, mi mamá me cambió de ahí porque en ese momento se municipalizó la educación y ella temía que la escuela ya no iba a ser tan buena, entonces nos cambió a un subvencionado y me tocó estudiar solo con hombres. de quinto a octavo básico, y ahí lo pasé mal. Tuve, más allá de que sí habían buenos profesores y me encantaba estudiar con algunos, como historia, el lenguaje siempre fue mi mayor pasión, así, castellano se llamaba en ese tiempo, pero los compañeros, al haber puros hombres, habían unos que eran más fuertes que otros, unos que habían crecido primero, yo era de los más chicos, y en general, lo hoy día se llama bullying, pero se generaban como grupos de pandilleros de todos los cursos, que peleaban entre sí y todo, pero también que les gustaba entrenar pegándole a los más chicos de su curso. Oh. Entonces, como yo era uno de esos, tuve esa experiencia, y esto lo voy a contar así como testimonio, porque uno ve de ahora en retrospectiva la gracia de Dios, porque, bueno, ahí duré hasta octavo porque yo pedí que me cambiaran de ahí, pero más o menos en séptimo ahí fue lo más duro de estos compañeros que me pegaban. Y junto a otros que también le pegaban, ¿cierto? Yo nos juntábamos los que éramos las víctimas de la violencia intraescolar. Pero la cosa es que no íbamos caminando hacia la Alameda, había que tomar micro y así después de la salida, entonces nos íbamos por otra calle que no era la más obvia, más cercana para hacer el tramo más corto, para evitar juntarnos con los otros compañeros. Pero igual, de repente aparecían y nos empezaban a practicar llaves de judo con uno. Pues había una parte que es una calle que se llama Camin en Santiago, que tiene un bandejón angostito con pasto, y ahí está. Me habían agarrado, me tenían de cabeza y un auto paró. Yo me acuerdo que ese señor, que era más o menos joven, era un adulto joven, paró y me preguntó, ¿te están molestando? Y yo de cabeza así lo miré y le dije sí, y se bajó del auto y retó bien a los niños y les echó que se fueran para el otro lado de la calle y que me dejaran tranquilo. Y yo quedé así como acomodándome la ropa, y él me dio su tarjeta y dijo, si te molestan me llama, y se subió a su auto de nuevo y siguió su camino, y yo quedé así como... Existen los superhéroes, como la compasión de otra persona puede cambiar una vida, pues, como tú al intervenir en otra persona. Y desde ahí yo conté en mi casa, y mis papás me mandaron a estudiar karate, kenpo en realidad, es un estilo de karate, para poder defenderme por mí mismo. Y como ahí fue cambiando todo el tema, y como la intervención de un adulto, aunque fue, no, yo nunca más lo vi, ni lo llamé, y no sé qué pasó con la tarjeta y eso. No me acuerdo ni qué hacía él, porque la tarjeta decía. Pero el tema es que uno como adulto ahora se da cuenta que todas nuestras acciones con respecto a los niños y las niñas pueden dejar esa marca que cambia sus vidas. Incluso que no sea el responsable como el profesor o el papá, sino que sea el vecino o la persona que va pasando en un auto, como me ocurrió a mí. Ya, vamos a seguir. Un minutito, porque resulta que la experiencia de educación rural... Estudié un año en el campo, al interior de Quilitapia, en Potrerillo. Y era una escuela donde, primero que nada, me llamaba la atención. Habíamos 27 alumnos y cada mesita tenía 3, 2, así 4 alumnos. Y había una mesita de primero básico, otra mesita de segundo, otra de tercero, otra de cuarto. Creo que llegaba hasta quinto, algo así, porque después ya tenían que ir a Quilitapia a hacer el sexto, séptimo año... Y ya no había media, creo, en Quilitapia en ese tiempo. Parece que no había. Recuerdo que algunos me molestaban, como era nueva, y me decían, Joana Rivera, cabra overa, Joana Rivera, cabra overa. Y le conté a mi abuelo, y mi abuelo dijo, uy, tírale una cucharada de leche nomás, de esa cuando tomábamos leche. Y le tiré una cucharada de leche caliente a uno, ¿cómo hice eso? Y claro, tengo que haberlo tomado, me agarraron mala... Y Y bueno, yo era como canapé, no sé, porque decían, vamos a hacer el 21 de mayo, ¿quién quiere bailar? Yo quiero bailar ya, ¿quién quiere bailar? Yo quiero, y yo, porque había estado en folclore antes María Elena, entonces sabía bailar cueca, resbalosa, y nos enseñaban igual todo lo de folclore, pero sau-sau, fue como un escándalo, porque yo bailé sau-sau con una polerita que usaba acá, una verdecita que era como con un, no era completa tapada, sino que en el bracito, sino que tenía como una, no sé cómo decirlo, como una especie de pasador. Y era como, ¡ay! Bailó así, sin polera, poco menos. Eran los comentarios en el lugar. Y, en fin, en algún minuto nos sacaron candidata reina, una niña que era de la familia de los Ramírez, no me acuerdo, parece que era de los Ramírez, porque era como una fila de casas que era como la misma familia. Y para el otro lado había familias diferentes en el campo, porque las casas estaban separadas igual por, no sé, por 20 metros o más, o mucho más a veces, 1.000 metros, 500 metros, o a la vuelta de la loma, ¿cierto? Al otro lado del cerro. Y en algún minuto se enojaron conmigo porque había una competencia de candidatas, y una era yo y la otra era la niña que tenía harta familia. Obviamente ya ganó porque había que comprar votos, entonces ya vendió todos los votos. Pero en algún minuto me siguieron, me acuerdo, no sé qué problema hubo, y me tiraron piedra. Hoy me acuerdo que eso fue bien complicado. Me acuerdo que al final me puse a llorar ahí, me tapaba, me cubría así como la cara y me senté. Y alguien, no sé quién fue que los detuvo, pero... Y eso fue un año nomás, porque hubieron problemas, así que después ya mi papá me fue a buscar y volví a quinto básico a María Elena. A todo esto no íbamos a jugar. Me acuerdo de mi amiga Juana Orrego, que era así porque la profe estaba como posparto, algo así. Entonces estaba en sus cosas y no hacía clase, así que nosotros jugábamos, maravilloso, íbamos a la escuela a jugar. Me acuerdo de un peñasco y ahí jugábamos, que ya jugábamos a la mamá, a hacer comidita y que esto, lo otro. Y la Juana Orrego siempre era la mamá, nosotros éramos los hijos y hacíamos acá, ya, qué sé yo. La pasábamos súper bien. Eso fue lo bueno, lo malo, bueno. Hubo de todo en esa experiencia de educación rural. Y sí me acuerdo como pusieron puras S, así, yo nunca he tenido tan malas notas. Y era más que nada por los problemas que se habían suscitado, porque en algún minuto tuvo que venir alguien de Quilitapia y ver la situación que había acontecido conmigo, porque reclamaron mi tía y mi abuelo en la escuela. Y eso generó rencor en la profesora y yo no me acuerdo de las pruebas, pero sí me acuerdo que me puso puras S en la libreta, cuando yo nunca era de malas notas. Siempre tenía MB, MB, MB. Y no, bueno, en fin, eso pasó. Después ya pasé a quinto, volví a María Elena y retomé la educación como ya estaba acostumbrada. Ya, para aclarar, antes de seguir, en ese tiempo la educación tenía una calificación que era el muy bueno, era la MB. Bueno, era la que seguía, que sería así como en la escala del 1 al 7, como un 5. Suficiente, pues como el 4 del 1 al 7. Y insuficiente ya un rojo. Ese, como que si tenía insuficiente, era que reprobaba el ramo. Esa era la escala que había en ese tiempo. Si vienes desde nuestra experiencia, también es un poco analizar qué había a nuestro alrededor. O sea, la Joana está hablando de una profesora que en algún momento ella sintió en su corazón que esa señora tenía un sentimiento de revancha hacia ella. A los profesores no le tienen por qué caer bien todos los niños, pero ella, que es la adulta, tiene que tener algo que se llama ecuanimidad. O sea, no le puede demostrar a un niño que no le tiene buena, porque de partida la profesora tiene un puesto de poder y lo que ella diga o lo que ella haga cala en tu corazón y en tu mente. Entonces, cuando tú te relacionas después en otro grupo de compañeros en la universidad o cuando tienes un jefe, vuelve a tu memoria ancestral, digamos, a activarse esa relación con el que tiene el puesto de poder y muchas veces vas a repetir lo mismo. O sea, en algún rato no vas a saber por qué el jefe te tiene mala, es porque se vuelven como a gatillar esas situaciones y las vamos repitiendo. Sí, la otra cosa que yo observaba de lo que contaba Johanna recién es que, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, pero además de eso, es que fíjate que tú eras el elemento extraño que llegaba a un curso. Sí. Entonces, como la diferencia genera ese tipo de reacciones, como que además de que sea una niña que viene de un pueblo más grande o algo así, con esta otra cultura, ¿cierto? Que además sabía bailar, que así como que despierta todos los como malos sentimientos que un corazón humano puede tener y que a veces en los pueblos eso está... Bueno, yo ahora vivimos en un pueblo, sabemos lo que son las rencillas ancestrales de familias con unas con otras y que cada cierto tiempo se reavivan y cómo el amor y el perdón es la única vía para evitar que estas cosas sean, porque si esos compañeros hubieran tenido o la profesora también hubiera dirigido esa nueva experiencia de que venga alguien de afuera a integrarse a un curso, podría haber sido una experiencia enriquecedora para todos. Pero al contrario, lo que ocurrió ahí fue una experiencia de daño. Hasta la profesora salió dañada porque la vinieron a intervenir su escuela. Así que por eso quiero leer otra cita bíblica para que sigamos conversando. Entonces vamos a ir a Lucas 2, del 41 al 51. Esta historia de cuando Jesús habla con los maestros. Así se titula en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Primero, es admirable la claridad de Jesús en ir a buscar conocimiento, en tener ya un entendimiento que admiraba a las demás personas, que me sorprende también porque estuviera claro que dijera, bueno, pero si yo estaba en la casa de mi padre, búsquenme ahí. Claro, por el otro lado, los padres, comprendo que se desesperaran, obvio, uno es madre y uno se desespera si no encuentra a sus hijos, se angustia, teme por ellos, ¿cierto? Y él, de ahí eso nunca más se repitió. De hecho, ahí Jesús dice, vivió en obediencia a ellos y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Y fue en esa oportunidad que quizás él, que de haber tenido unos 9 años, necesitaba de alguna manera tener cierta formación, cierto entendimiento de la palabra, que es muy importante. Y fue, pues claro, no buscaba eso de angustiar a su padre y todo, que pensaran otra cosa, que temieran por él. Quizás sintió algo, el llamado de Dios, de su padre, y no pensó en las consecuencias hacia los adultos, porque igual era un niño. Yo quiero llamar la atención sobre dos cosas. Primero, que tanto José como María se van junto con todo el gran grupo familiar que había caminado hasta allá, y ellos no se fijaron que Jesús viniera, sino que cuando anocheció, recién lo empezaron a buscar y a preocuparse. Eso me llama la atención porque uno, bueno, en la actualidad uno tiene que estar con los niños mirándolos en todo momento. Y ese sentimiento de que se le había perdido también les pesaba un poco eso, yo creo que por eso, porque no tuvieron la diligencia de verlo caminar junto a ellos. Y por otro lado me da a entender que también Jesús como que andaba conversando con distintos parientes todo el tiempo porque no se preocuparon antes. Y lo otro que me llama esta palabra es a preguntarles y a preguntarme cómo es que nosotros nos acercamos a la palabra cuando niños y jóvenes. O sea, ¿cuáles fueron los adultos o las adultas que quisieron explicarnos un poco lo que es la Biblia, lo que es la vida de Jesús, si estuvo en las mismas clases de la escuela y del liceo o si fue algo externo? Yo en particular, mi familia era medianamente católica, digamos. Mi mamá sí era católica y dentro del colegio, ¿cierto? Había catequesis y ahí nos ponía para hacer la primera comunión y tal. Entonces, las clases que teníamos de catequesis era como parecía a las del colegio, es decir, el profesor o en este caso la profesora que explicaba como de qué se trataba, de quién era Jesús, nos enseñaba una lección y nosotros teníamos que aprenderla. No había este espacio que Jesús muestra aquí, que él hacía preguntas y comentaba y todos se asombraban de las cosas que concluía. Y que es un poco lo que se le pide a la educación que vuelva a ser hoy, que deje de ser así como un profesor hablando y los niños aburriéndose en sus asientos sin poder moverse, para decirlo de manera resumida, y pase a ser algo que sea, una palabra que estuvo de moda hace un tiempo, más interactivo, es decir, que se pueda ir reflexionando, un poco como lo que hablábamos en capítulos anteriores, que era la escolástica, que se presentaba un tema y después cada estudiante tenía que ver su punto de vista. Y como también lo proponían en la universidad alemana, de presentar los temas como si no estuvieran descubiertos, para que las personas se acostumbraran a preguntarse cosas y las desarrollando en su propio entendimiento. Pero no en ese propio entendimiento que dice la Biblia, sino que así como sacando músculo del cerebro, digamos, una cosa así como entrenando la mente para poder servir mejor. Igual subrayé eso, decía que estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándole y haciéndole preguntas. Y todos los que oía quedaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Una parte de mi educación básica, en realidad, solo yo tenía derecho a levantar la mano para hacer preguntas, obviamente, para que no se desordenara, porque hay un profesor que te va entregando una serie de conocimientos que son para la cultura, pero no necesariamente son conocimientos para la vida, a pesar de que uno aplique las matemáticas y a pesar de que uno aplique, por ejemplo, las reglas de pronunciación, el lenguaje, o que tú sepas, en el caso de Chile, donde vivimos, cómo se conforma el territorio, cuáles son sus características geográficas y algunas características o eventos políticos determinados que uno conmemora cada año. Pero él estaba haciéndole preguntas, y me imagino que los profesores, los maestros, dice, o sea, había más de uno, se asombraban de sus preguntas. No había ninguno que le dijera, oye, ya cállate, déjate de preguntar, qué impertinente, porque en general, en el sistema educativo donde me tocó a mí desarrollarme como niña y luego como adolescente, uno preguntaba acerca de lo que no entendía y podía aportar acerca de lo que entendía, pero no tenía derecho a cuestionar el modelo que a uno se le estaba dando de educación. Cuando dice que Jesús estaba sentado, nosotros seguimos sentados, digamos, pero me imagino que Jesús no estaba sentado frente a una mesa con el cuerpo en una silla frente a una mesa que le impidiera el movimiento y que lo tuviera en una postura rígida. A lo mejor estaba sentado de manera relajada, distendida, estaba escuchando, no estaba escribiendo, por lo tanto su memoria auditiva le permitía guardar en su corazón y en su registro cerebral, digamos así, esto. Y él preguntaba porque lo que le estaban enseñando los maestros, que era la palabra de Dios, era una educación para la vida, los estaba orientando. Y nosotros entramos al colegio y nuestro bagaje que nos enseñan de conocimiento no siempre son de educación para la vida. Creo que la educación para la vida se da un poco en estas interrelaciones que tú estableces con tus compañeros y con el profesor también. A mí la palabra de Dios me la enseñaron en el colegio hasta cuarto básico, un poco como la Joana, porque me tocó estar en un colegio de monjas. Siempre igual a propósito de la discriminación de la que hablaba yo delante, porque mi mamá era la única viuda en todo ese colegio en ese tiempo. Mi mamá se volvió a casar ya cuando yo había salido de cuarto básico. Entonces, al ser viuda, en realidad era como sospecha para las mujeres adultas. A nosotros nos tocó vivir escuchar muchas cosas acerca de nuestra madre, que decían las apoderadas del colegio de mi mamá, porque mi mamá era viuda precisamente, se quedó viuda de 27 años, muy joven, con tres hijos, y era una mujer, yo diría, bastante llamativa. Era colorina, de ojos verdes, en un mundo donde las colorinas no son tan comunes. Entonces, me imagino que llamaba la atención y la sospecha. Y mi mamá en ese tiempo, estoy hablando del 70, del 80, como yo ya pasé del quinto piso. Entonces, claro, ella tenía que trabajar. Y en ese tiempo las mujeres trabajaban dentro del hogar, mi mamá tenía que salir del hogar. Entonces para ella las reuniones de apoderado y estar pendiente del colegio no eran su prioridad, porque tenía que desarrollar un trabajo para que nosotros pudiésemos comer. Entonces se generaban toda una serie de trastornos. Y en el colegio había una gruta muy grande, yo estudié en un colegio católico, se llama La Sagrada Familia, y había una capilla y todo el colegio era de piedra. Y yo les he narrado a ellos muchas cosas. Nosotros, las monjitas que se vestían de plomo y que eran españolas, con acento español, ellas andaban con un puntero para todos lados. Y nosotros teníamos que estar callados como mueble. Entonces, hay aquí una contradicción tan distinta entre lo que le ocurría a Jesús a los 12 años preguntándole a los maestros de la ley y lo que me ocurrió a mí durante 12 años en el colegio y tal vez más con relación a mis profesores. Uno no podía llegar y preguntar, y no de manera grosera, sino que decir que habían cosas que uno no entendía. Y como Joana, también a mí me tocó muchas veces pasar al último lugar. Y el último lugar, sabemos lo que significa a nivel simbólico, digamos, tú estás al último, o sea, a ti ya nadie te ve. Y en términos bíblicos, cuando el pueblo de Israel sale por el desierto, los que iban al último fueron los que finalmente murieron, fueron atacados. Entonces, estar al último significa condenarte, digamos, físicamente y simbólicamente y socialmente al exterminio. Y esto no es un tema de revancha con relación a los colegios y a la educación. Hay cosas que hoy día se siguen manteniendo. Hoy día decimos bullying, así como que una palabra norteamericana, pero si yo no sé cómo se dirá en lenguaje ancestral, en mapudungún o en aymara o en quechua o en, ¿cómo le llamamos aquí?, en diaguita, la palabra maltrato infantil entre compañeros y de profesores a compañeros. Se llama matonaje. Claro, sí, el matonaje. Sí. Entonces, matonaje estudiantil, y nosotros vivimos con eso y crecimos con eso. Y a mí también me pegaron muchas veces. Y recuerdo que la forma de que me mostraron a Jesús era este niñito Jesús que todo lo ve, que te está vigilando así como esta especie de espía o de monstruo que a la primera se va a abrir el cielo, va a salir una mano gigante y o te abofetea la cara o te mechonea. Nosotros, gracias a Dios, eso se ha perdido mayoritariamente, pero sé que hay escuelas rurales aún que todavía lo usan aquí en Ovalle, el golpear a sus alumnos. Las monjas no tiraban las patillas, digamos, te cacheteaban sin conmiseración. Y si te sorprendían comiendo chicle, te lo pegaban en el pelo. Claro, y además uno tenía que usar unos botines para no ensuciar el piso y tenías que mover las sillas de manera que no se sintiera. Entonces, yo no sé si gritábamos en el patio como hoy día gritan los niños que salen del jardín a recreo. Y vemos que Jesús, aunque se perdió de sus padres y que en este grupo familiar grande que iban a estas fiestas de Jerusalén y sus padres se angustiaron, en algún momento él también fue obediente a sus padres, pero también fue obediente a lo que les dijeron los maestros. Y lo que le parecía a Jesús que habían cosas que es muy normal, piensen que Jesús tenía 12 años, los mismos 12 años que nosotros. Sus hormonas estaban cambiando, su cuerpo estaba creciendo, su perspectiva del mundo infantil ya estaba quedando un poco atrás, entonces necesitaba respuestas frente a esta incoherencia, me imagino que él percibió como la hemos percibido todos. Y escuchó de quienes tenían en ese momento la verdad acerca de Dios, que eran los maestros, los profesores, las directoras del colegio, los inspectores, la paradocente, el inspector de patio, etc. Y que uno les pregunta y a veces en realidad los profesores tampoco tienen el valor de confesar que ellos también están sobresaturados con las demandas ministeriales acerca de cómo debe ser la formación para estos nuevos seres que en algún momento se van a transformar en adultos y van a hacer un recambio en la sociedad. En la adolescencia ya aprendí a tomar decisiones porque estaba la opción de estudiar en María Elena en un liceo humanista o la opción que era boom, que era ir a estudiar a la oficina Pedro de Valdivia a un liceo politécnico que tú estudiabas y salía en cuarto medio con una carrera para ir a trabajar. Entonces eso a mí me gustaba, la idea mucho, yo quería estudiar allá. Entonces le dije, papá, ¿y qué hago? Y mi papá me dijo, ve tú, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde quieres estudiar? Y cuando vi que me dijo eso a mí, yo... porque todos los niños más o menos andaban y le preguntaban a los papás y hacían lo que le decían los papás. Entonces yo tuve que pensar y todo esto, ya tenía como experiencia en eso de pensar, porque como estuve viviendo en el campo, las caminatas largas y todo eso, y me había enseñado el proceso como de tener eso, esa tranquilidad de pensar las cosas. Entonces ya tomé una decisión y dije, ya, yo quiero trabajar. Me gusta la opción de Pedro de Valdivia, total, nos van a poner un bus, la empresa donde trabajaba mi papá, Sokinich, nos pone un bus de ida y de vuelta, hay que levantarse más temprano obviamente porque había que llegar igual a las 8 y a las 7, máximo 7:20 salía el bus. Fue diferente, fue edificante aprender secretariado administrativo computacional, eso estudié, relacionarme con los computadores desde el primer año medio, por ejemplo, fue bueno, desde segundo medio en adelante, porque en primero medio en realidad el profe no era bueno en su área y era extraño igual porque nos hacía una lista con cosas y teníamos que llevarle las cosas y de acuerdo a eso nos ponía una nota. Por ejemplo, hace una lista con, ponte tú, 20 cosas. Fideos tallarines, una salsa, un diario, una revista, un kilo de arroz, etc. Y si tú llevabas 7 cosas, te ponían 7. Y nosotras que no éramos ni tontas ni perezosas, con mi amiga Angélica, que era mi compañera de banco y era mi vecina de enfrente, de María Elena, juntábamos las cosas, Paul, y la revista, y el diario, y el kilo de arroz, y cosas que siempre nos ponía 7, pero era porque llevábamos las cosas, ¿no? Era entretenido viajar así todos los días, ¿ves? Al principio era como wow, porque poníamos música, ¿no? O te daba la posibilidad de estudiar, ¿cierto? Ahí aprendí igual a estudiar así como más tempranito, activar las neuronas de tempranito y me iba estudiando en el viaje. Igual estaba cerca de mi fe, estaba abierta, entonces salía el sol tempranito y uno se iba a tomar el bus y estaba amaneciendo y yo ahí oraba. y rezaba igual, porque igual iba a la iglesia católica, pero fue bastante buena la educación media en ese sentido. Y fue como innovadora también, porque tener acceso a eso de los computadores, a los programas, y que nos enseñaran los kilobytes, a cuánto equivale, era como algo nuevo, pues eso fue a partir del segundo medio. También fui presidenta de curso, eso fue bueno, nos organizamos, hacíamos rifas, queríamos ir a un paseo a la playa, pero finalmente fuimos un paseo al río, que igual fue bonito. Guardo lindos recuerdos de, y todavía tengo contacto con alguna de mis amigas de ese tiempo. Y la educación, como le digo, fue en un politécnico, entonces era la mitad con contenido, digamos, lo que tiene que haber en la educación media, con castellano, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, y lo demás eran ramos de la carrera, digamos, dactilografía, taquigrafía, redacción comercial, inglés técnico, ramos que se relacionaban con la carrera. Así como que harto se marcó en mí el sentido práctico de las cosas. Y salí ya a los 17 años a hacer la práctica, porque tenía 17 cuando salí de cuarto medio y salí a hacer la práctica. Estuve 6 meses haciendo mi práctica. Y el tema de en algún minuto que pasaron cosas, qué sé yo, y no sé, porque no lo olvidas. Como, por ejemplo, que una familia, un compañero que viajó al sur, y eran los Novoa, y que fallecieron todos en el accidente. Oh, y fue impactante, me acuerdo que lloramos cuando hicieron el acto y dieron un minuto de silencio, y con mi amiga lloramos, nos dio pena, porque justo el niño era como, no sé qué sentía por mi amiga, y le había regalado una figurita con Conchita. Y era así como, wow, murió. Y bueno, pasaron hartas cosas. Los aniversarios eran espectaculares, entretenidos. Hacían harta actividad ahí en como un gimnasio de Pedro de Valdivia. Ya yo, entre las muchas cosas que podría recordar, como que uno se acuerda más de la media que de la básica, pero me quiero abocar a lo que uno de ahora en perspectiva lo puede como dimensionar, porque se habla de la secularización de la educación y de cómo se quita a Dios de la educación, y yo creo que lo pude vivir, sin embargo, ahí en el Darío Salas donde yo estudié, y que tengo muchos muy buenos recuerdos, grandes amigos y amigas de ese tiempo. Lo que quiero hablar específicamente es, por ejemplo, teníamos una clase de religión, que era religión católica, y yo recuerdo que la profesora estaba, no sé, ahora yo la veo que ella estaba como en un quebrantamiento permanente, una cosa así como que trataba de inventar formas de cómo llegar a estos adolescentes, tratar de así como linearles un camino de santidad. Pero como que ni ella misma se estaba convencida de lo que estaba haciendo. Un poco que tenía muchas como luchas internas, yo lo veo ahora. En ese momento no lo hubiera identificado, sí, pero yo percibía que ella, no siendo una profesora joven, con respecto a los otros profesores, si bien tenía muchas las ganas de hacernos bien y de presentarnos a Dios, no, como que no hallaba la forma, por un lado. Y por otro lado, una profesora que ha sido mi mentora y que yo la quiero mucho, sin embargo, la profesora de filosofía que adoptó nuestro curso en un momento. De alguna manera nuestro curso se volvió muy desordenado porque entre varias personas que nos habíamos elegido la especialización humanista literaria, que era nuestro tercero B. En tercero medio uno elegía algunos ramos en ese, y habían unos que eran matemáticos, otros que eran científicos de química y biología, según las expectativas de cada uno. Era un liceo científico humanista. Y dentro de los humanistas está el de nosotros, que tenía, además del castellano común y silvestre, literatura. Y había otro que era humanista, pero que tenía más historia. Y en este curso, aparte de los como 5 que lo habíamos elegido porque queríamos, está todo el resto que venía arrancando de matemática. Entonces se juntó una cantidad de especímenes. Por descarte, pues, no por opción. Entonces habían caído ahí. Y si bien son muy buenas personas, hoy en día yo los veo por Facebook y todo, y les mando saludos si me están escuchando. Y muy buenos recuerdos de ellos y todo, pero eso nos hizo que fuéramos un curso bastante disperso. Entonces, e incluso, como hablábamos recién del matonaje, nosotros, me incluyo porque era parte del curso, aunque en realidad yo también lo veía como con cierto horror lo que estaba ocurriendo, le hicimos matonaje a los profesores. Fue algo que me avergüenzo. Sobre todo porque había una, y esto era comienzo, porque ahora yo sé que están acuchillados profesores, pero en esto era una pura cosa así como de decir cosas y de no tomarlo en serio lo que está haciendo y boicotear las clases. Y había una profesora que era retornada, había llegado del exilio de Chile, había vivido en Europa, se había hecho profesora en Europa, había tenido experiencia enseñándole a niños de Europa, y como que llegó a Chile y se encontró con esta realidad, y justo con nosotros, que éramos este curso que les expliqué recién. Y el shock cultural que tuvo esa señora fue tremendo, que tuvo que renunciar. O sea, se vio obligada por su salud mental, yo creo, a renunciar, y algo que les digo que me avergüenzo, porque, y en ese momento nosotros quedamos sin profesor jefe, porque en realidad nadie se quería hacer cargo de ese curso. Bueno, hacíamos otras cosas divertidas, como dejar cerrar la sala sin nadie adentro, por dentro, entonces un compañero se salía por la ventana para que no tuviéramos clase y cosas así, que eran como más chistosas, pero la profesora de filosofía nos adoptó, como que era la única que nos podía hacer clase, yo creo, así como que tenía la estrategia como para llegar a nosotros. Y eso fue una relación de cariño que yo veo que dura hasta hoy con los distintos compañeros y ella. Una muy buena persona, pero lo que esta relación hizo en mí fue que, a través de este cariño que ella nos dio, como le tocaba, y que ella lo daba como cierto, era la filosofía del no Dios. Digamos que nos presentó a los existencialistas, nos presentó a todo lo que es la base como materialista de la filosofía, que son cosas que se pasan y que hay que entender y estudiarlas, pero en ese momento fue mi comienzo de vagar por el mundo sin Dios. Entonces, pues desde esa manera testimonial yo quiero decir que sí es real, que la secularización de la educación permite que este como robo, porque yo, que no lo hizo ella, sino que a través de ella se dio, digamos que yo puse gran parte del proceso también. Era muy creyente antes, y eso cuando yo hice la primera comunión y todo eso en la Iglesia Católica, yo lo sentí y sentía la presencia de Dios y tenía ese temor de Dios que se, como decía la Varinia, se promulga a través de ese tipo de interpretación de la Biblia. Pero a través de aprender esta filosofía, que me hicieron también bien, porque como que también fueron madurando mi intelecto y mi mente, pero abandoné todo vínculo con organizaciones religiosas hasta muchos años después. Me llama la atención lo que dicen, y estaba recordando que cuando nos hacían clases de religión en la básica, y parece que tuvimos en la media, no me acuerdo mucho, pero era a través de la filosofía, habían compañeras que en ese tiempo eran testigos de Jehová y evangélica, que decían que ellas no hacían religión. Entonces, no es que salían de la sala, sino como que lo ignoraban. Se ponían a hacer otras cosas, dibujaban, y nosotros escuchábamos. no hacían orar, pero perdón la autorreferencia, pero vengo dándole vuelta ya hace harto rato, yo creo que más de un año a esto, de que no había un problema en la religión católica en enseñarte la doctrina, sino más bien había una falta de testimonio, porque en ese tiempo en que yo estaba en la enseñanza media tuve el honor de participar en unos grupos que se llamaban Eje, Escoge, que eran grupos juveniles que tenía la Iglesia Católica, donde participábamos, no sé, 300 jóvenes, 1500 jóvenes, y había un cura que estaba a cargo de ese, un sacerdote, perdón, que estaba a cargo de eso, que se llamaba Miguel Usábal, que él ya murió, y él tenía un carisma y era un cura español, y tenía tal carisma, Dios le había dado tanta fuerza, que esa persona hacía que nosotros, que veníamos de distintos liceos y colegios, lográramos compenetrarnos y participar en la iglesia. Y siempre participé más en la iglesia fuera del colegio que dentro del colegio, porque las profesoras en realidad eran una especie de señora como momificadas que se desempolvaban para ir a hacernos clase a adolescentes. Entonces, sí, yo sé que cambia el profesor, que se van avejentando. Mi hija, cuando estaba ahora, la más chica, que tiene 11 en primero básico, tuvo la misma experiencia de una profesora de religión que estaba a punto de jubilar, que golpeaba con el libro de clases la mesa y más bien le generaba terror a los niños más que acercamiento a Dios. Entonces, los profesores y las profesoras que tienen un rol extraordinario en nosotros, en la enseñanza media, José se quedó con el profesor de filosofía, yo me quedo con mi profesora de lenguaje, por ejemplo, que ella finalmente hablaba de su vida cotidiana en relación a nosotros. Fueron profesores que nos enseñaron acerca de la vida. Respecto a educación y enseñanza, bueno, sabemos que la educación no solamente es en la escuela, ¿cierto? La educación también es en casa, la educación formal en la escuela y la educación informal le llaman, ¿cierto? En el hogar. Y yo recuerdo y quiero mencionar a mi abuela adoptiva, porque es José, Sofía Pastén. Ella desde pequeña me llevó a la iglesia que les contaba la otra vez, y siempre tengo esa imagen de que me llevaba a la iglesia y de que ahí yo vi unos libros con unos dibujos, todavía recuerdo los colores, amarillo, un azul, un celeste, y mostraban cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto y cruzan el Mar Muerto, y yo así como ¡oh! Recuerdo eso, haber visto a 5 o 6 años esa experiencia, y fue la semilla que quedó en mí. Y durante toda la enseñanza básica tuve religión, me gustaba, exigí en mi casa a mi tía, le digo yo que es la esposa de mi papá, mi madrastra, que me ayudara a hacer lo que se hace, ¿cómo se llama? La catequesis. La catequesis, yo lo exigí porque no lo hacía y yo le dije, no, que yo quiero, y hasta que tuvo que ir ella a un par de reuniones y logré yo hacer mi, porque yo iba todos los sábados, me gustaba, y con dibujos, ¿cierto? Eran los libros, no sé si José, Marina se acuerdan que entregaban unos libritos que eran con dibujos, bueno, eso. Y en la media ya no tuve. No recuerdo haber tenido religión, no lo recuerdo en realidad, no. Pero la mamá de mi amiga Angélica sí era muy activa en la iglesia, en los talleres, qué sé yo, de María Elena, de la iglesia católica. Entonces ella estaba pendiente igual de nosotras y en algún minuto, pum, nos metió ahí a confirmación. Y yo igual quise hacerla y digamos que tuve como hasta segundo año de universidad una vida bonita con el Señor, que era de amor, de sentirme mi vida con ese amor, con esa guía, con esa protección. Amén. Amén. Muchas gracias, Joana y Valiña, por sus intervenciones. Y muchas gracias por escuchar este podcast. Tus comentarios, testimonios, propuestas de tema y preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Y escúchanos en la próxima semana con otro tema más acerca de la educación vamos a estar haciendo un ciclo. Así que muchas bendiciones. Agradecemos, por supuesto, a las congregaciones que nos acogen, nos tienen una paciencia infinita, Libres para Cristo de Tocopilla y Cristo, tu única esperanza de Ovalle, porque Cristo es el gran maestro. Para allá vamos todos, a ese vamos siguiendo. Y nuestro gran profesor y ejemplo. Amén.